besa la mujer y la cervecita. No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo, nada más de la cervecita. La mujer y la cervecita. No te sientas mal, no te vas a enojar, amigo, nada más de la cervecita.